Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos antiguo y vasto del cual derivamos. Carl Sagan. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas, las personas que nos estén escuchando desde las zonas más recónditas del país y el mundo. Teníamos algún tipo de caída en nuestra página web, tengo entendido que ya estamos nuevamente en orden. Si quieren llamarse a quejar, están las líneas abiertas, por si no estamos todavía al aire, así que llamen nomás, serán nuestras primeras llamadas del año. Nunca recibimos llamadas, pero bueno, aquí estamos. Les damos la más cordial bienvenida, siendo las 5:02 de la tarde, comenzamos jueves 16 de noviembre del año 2017, se acaba el año. Ya vino fiestas de Quito, llega el, ¿cómo saben decir? El plastón, y se acaba con las viudas y se acabó el año, ¿no? Con eso no puede ser. Tenemos posible. Un mes y medio más. Ya mismo llega el plastón. ¿Cuál es el plastón? Papá Noel, pues loco. Ah. Sí, es que mismo llega el plastón, pues loco. Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Estoy con dos invitados de, bueno, no invitados, sino personas de la casa de Quinto Pilar. Les voy a dejar que se presenten ellos mismos porque hace tiempos que no los vemos, hemos estado un poquito apartados, nos hemos ido de vacaciones, sí, de la vida loca, pero aquí volvemos y les damos la más cordial bienvenida. Les dejo que se presenten, chicos, ¿cómo están? Bien, hola, ¿cómo están? Bueno, yo de nuevo, a los tiempos. ¿Cómo se llama? ¿Veas? Mi nombre es Javier. Eso. Javier Oña, si alguien pues recuerda. Que presente. Bueno, igual por unas situaciones, bueno, ya... volviendo después profesionales, de... todo eso, pues hemos decidido, y gracias a la ayuda de Roberto que me ha invitado nuevamente para seguir un poquito teniendo esta experiencia de la radio. Muy bien, de verdad que súper chévere la experiencia. ¿Qué tal, chicos? Roberto? Yo, Roberto, nuevamente estoy por acá. Nos hemos dado un tiempo sabático al parecer. Pero ido, me han dejado botado. Pero estamos de vuelta, precisamente escuchar también sus preguntas, todo lo que ustedes tengan que decirnos. En este momento, acuérdense que también pueden escribirnos a redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Estamos como Quinto Pilar, y cualquier cosa, síganos y cuéntenos también qué hacen de la vida. Roberto, no sé si estamos en procedente preguntarte en qué está Quinto Pilar. Tenemos algunas novedades por ahí debajo, pero que estemos contando por aquí internamente. Pero para el público, no sé si que podemos conversar para lo que el resto del año, lo que viene el próximo 2018, con quiénes estaremos, qué estamos haciendo. Cuéntanos nomás. En ese momento, bueno, estamos también en ese tiempo sabático de planificar un poco las cosas, de ver cómo nos organizamos para el siguiente año, qué proyectos o actividades vamos a tenerlas. Y bueno, prácticamente la novedad más reciente es que la próxima semana es el encuentro de divulgadores científicos. En la Semana de la Ciencia. Exacto, en la Semana de la Ciencia, que va a ser en el Museo Interactivo de Ciencia. La semana anterior estuvimos con dos personas que nos acompañaron, Pablo Santa Cruz y una persona organizadora del evento de osos que se iba a desarrollar la anterior semana. Y bueno, dentro de la entrevista, Paola pudo comentarnos un poco sobre lo que estaban planeando para la Semana de la Ciencia. Tengo entendido que Quinto Pilar va a participar. Tengo entendido que la Escuela Politécnica Nacional y otras entidades de ahí alrededor. Entonces, el evento se inaugura el miércoles 22, si no me equivoco. Sí. Justo el miércoles 22 se inaugura el evento en las instalaciones del Museo Interactivo de Ciencia y dura, como el nombre lo dice, la Semana de la Ciencia, una semana. Entonces tenemos varias actividades dentro de este evento. Es principalmente un encuentro de divulgadores científicos, tengo entendido. No sé si nos puedes abordar un poquito más al respecto. Claro, precisamente es una oportunidad para encontrarnos nuevamente con todas las personas que estamos haciendo divulgación científica a través de varios proyectos. Nos hemos encontrado ya en algunas otras reuniones, gracias a IQIAM, gracias a CENESID, pero es bueno que dentro de la Semana de la Ciencia nuevamente nos volvamos a ver, compartamos nuestras experiencias de qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos hacer las cosas mejor, qué alianzas se pueden crear. Y bueno, prácticamente van a haber varias actividades para el público. Me parece que incluso el fin de semana van a tener también actividades para niños, que va a ser unas presentaciones de experimentos para niños. Yo siempre al público le digo que no se olvide de visitar el Museo Interactivo de Ciencia, porque no tenemos conocimiento de los museos que quedan por la parte del centro histórico, que son los más conocidos, y el Yaco, que de por sí es el boom aquí de Quito, pero siempre es como el olvidado, el Mica y el Sur. La gente cree que pasando la Virgen ya no existe el territorio quiteño, de verdad. Entonces dicen, pobrecito, o sea, dicen hasta el trole, cachas, me han contado así gente que dice, yo llego al trole hasta la estación de San Francisco, creo que es la que queda ahí. Pues de Jefferson Pérez. No, la Jefferson Pérez, no, de esa no todavía. Esa no todavía no a la de Comandá, tal vez. La de Comandá. Hasta ahí llegan en el sur, dicen, yeah. No, más allá vayan a robar. Todo está tranquilo, todo está sereno, de verdad, cogen el troles, van al sur, se bajan en la parada de Chimbacalle y ahí está el Museo Interactivo de Ciencia. Sí, y aparte, acuérdense que si es que van con automóvil, también tienen un parqueadero, entonces tienen guardias. Parqueadero gratuito, cosa que no tienen en el Museo de la Ciudad, ni en el Carmengalto, ni en el Yaco. Ventajas que les dan. Sí, aprovechen, este de aquí, este fin de semana y el siguiente, que sobre todo es la Semana de la Ciencia, van a haber varias actividades y exposiciones que vale la pena aprovecharlas. De verdad, esperemos que en los próximos años el museo pueda reflotar, porque es como que se ha quedado un poquito con respecto a exposiciones y demás, pero esperemos que pueda seguir creciendo como es el anhelo de todas las personas que fuimos parte y les seguimos muy de cerca al funcionamiento del museo. Sí, y bueno, tienen lugares súper chéveres, o sea, si es que todavía no conocen, tienen una parte en la que pueden aprender sobre física con algunos experimentos prácticos, los mediadores siempre están dispuestos a atenderles en cualquier caso que necesiten. Me parece que también sigue todavía la exposición de las aves, ¿o todavía no? Sí, sigue por ahí. Sigue por ahí, exactamente. Algo me contaban también por el... Que a mí me gustaba eran los juegos, eso creo que... El juego de sala guagua. De... En la sala guagua. En la sala guagua. Esos juegos no son para ti. No, cada uno tiene el niño dentro todavía para... Sí, me escondía para meter el juego. Vaya, una invitación igual. Gente, es súper chévere ese museo. Bueno, Roberto, tengo dos temas y de una vez al final también les doy el tema tentativo de la próxima semana, porque tenemos, posiblemente, estamos haciendo todas las gestiones, de verdad, para tener el próxima semana un invitado muy especial, compañero de aventuras de Neil Armstrong. Por ahí te doy el dato, ya. Pero estamos haciendo las tratativas, nos va a costar. Pero, cuenta. Estamos ahí. nada, lo que pasa es que la próxima semana, no sé si lo saben, se inaugura la próxima semana dentro de muchos cines de la capital, la muestra de cine independiente. Ya. Y dentro de la muestra de cine independiente se estrena una película en particular que a mí me llama mucho la atención de ver, que es la de la Cueva de los Tallos. Ya. Entonces, estamos dentro del programa tratando de ubicar a alguna persona que haya podido estar ahí, de verdad, que yo pensaba que era más fácil, pero ha sido medio difícil ubicar a una persona que haya estado por allá. Entonces, junto con la Escuela Politécnica Nacional, estamos trabajando para poder encontrar una persona que haya estado en campo, porque hay muchas personas que han estudiado, que tienen conocimiento, pero quiero una persona que haya estado ahí. Entonces ya mismo le llamaba al ufólogo al... Uy, no. Yo le llamaba, loco. Yo me imaginé que ibas a invitar a Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisar la luna, alguna cosa así. No, ya te digo, o sea, en el caso que me falle la persona que estoy pensando, ya iba a llamar al ufólogo, loco. Este semán es una máquina. No sé si han visto ustedes estos programas de del castigo divino. No. Al público y a ustedes también, muchachos. Ya. Les digo que por favor busquen en YouTube el castigo divino. Son cosas súper chéveres. Este señor Vivanco, que salió del editorialista del periódico La Hora. Abrió un canal de YouTube hace un par de años, justo a unos meses antes de salir del editorial de La Hora, y abrió este espacio donde se aborda el ambiente político y económico del país, pero con cierto humor. Han tenido invitados, no los típicos, sino invitados, o sea, bastante pesados dentro del ambiente nacional, no sé, asambleístas, magistrados, diputados, expresidentes. Entonces, dentro de eso hay un programa que habló el ufólogo, ¿cómo es? El ufólogo Rodríguez, creo que es, ¿no es cierto? Ya. Ese señor. Y habló sobre lo que de los tallos, y abordó bastante, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, que lo pude ver mediante internet, y la exhibición que se va a realizar en la película la próxima semana, estamos proponiendo este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo podemos abordar. De una hora siempre nos resulta corto, pero queremos también saber si lo podemos ver por algún tipo de streaming o video. Vamos a ver. Sería si interesante como también hablar con alguna persona que sepa sobre espeleología. No sé si sí, es que exactamente. Alguien sí, por en ahí el público por de ahí Veraja. Sí, por ahí. Porque he escuchado algunos mitos de la Cueva de los Tallos. Y cosas. Ajá, pero creo que hay que tener una mente bastante crítica con eso. Porque, bueno, son cosas que tal vez personas que están interesadas en, no sé, vender algún paquete turístico para allá o no sé, tienen algún interés. No porque queremos de hacer promocional. Porque date muchachos que de aquí, no sé si es que vale la pena. Hay bastantes historias de esa, pero quisiera, no sé si alguien que no sé tenga conocimiento o en la siguiente sesión, por ejemplo, menciona que hay algunas cuevas de los tallos, entonces no sé si ustedes saben cuál es la precisa, porque la que yo conocía se encuentra en Morona, Santiago, que ni se. Pero yo he escuchado mucha gente. Yo tengo gente, entendido por que más o menos la precisa, por así decirlo, la real es la que queda camino a Lago Agrio pasando Baeza. ¿Ves? Entonces ahí hay una buena. Entonces ya no, entonces ahora buen sí, estamos divulgando sí, fuera del pinche. Pero bueno, yo les ofrezco tener esa información porque hace el año anterior un aventurero, como algo estaba mencionando Robert, trabaja en el área protegida que queda al sur del Ecuador, Cerro Plateado, no sé si han escuchado. Gracias. Entonces él es una persona, es encargado de esta área, y pues él hizo hace poco esa expedición, pero no sé si fue igual la verdadera, bueno, la que es, pero falsa. Pero y es fotógrafo, y pues él tuvo ahí, mostró algunas fotografías increíbles de él bajándose con las cuerdas. Sí, todo, o sea, entonces decía, creo que tal vez sea eso. El tema da para muchas especulaciones, da para muchas, no sé, versiones, este asunto de Neil Armstrong. Claro. Hay muchas versiones que dicen que él estuvo ahí, otras versiones que solo vino por ser una figura mediática. Entonces, por eso es lo que tratamos, y te agradezco mucho, Javier. Entonces esperemos que para la próxima semana podamos tener este programa armado, porque me parece súper interesante, dando la coyuntura de todo este asunto del estreno de la película, que además es ecuatoriana. Entonces me parece súper interesante. Quiero comenzar con Roberto, porque tenemos el aniversario del nacimiento de alguien que el Roberto adora. Carl Sagan. Bueno, ese. Yo digo Dora y es una Carl Sagan. De bueno, no le dejaste terminar. Sí, el personaje que ha inspirado a muchos de nosotros a estar donde estamos y dentro del colectivo Quinto Pilar. 9 de noviembre del año 1934 nace Carl Sagan. Este conocido astrónomo, exobiólogo y divulgador científico contribuyó a dar al gran público a conocer desde los peligros del invierno nuclear hasta los cambios estacionales de Marte, además de desempeñar un papel clave en la búsqueda de la vida extraterrestre mediante radiotelescopios. Sagan, que también participó en el programa espacial de Estados Unidos en las misiones Mariner, Viking y Voyager, se convirtió en una figura mediática gracias al programa de televisión Cosmos. Falleció el 20 de diciembre del 96. Hoy la plataforma de control de la misión Pathfinder, que llegó a Marte en 1997, lleva su nombre. Yo quiero preguntarles un poquito más allá. Creo que tú, Roberto, debes tener mucho más conocimiento sobre Carl Sagan. Me parece que fue el primer, podemos decir que el primer divulgador de científico. Yo pienso que no podríamos decir que fue el primero, pero o sea, ha habido muchos divulgadores de ciencia. El más mediático. No te diría tampoco el más mediático, te diría tal vez de la época. El más mediático, el mejor de la divulgador época. Científico de la época. Entonces, Carl Sagan, bueno, antes de divulgar ciencia, antes de seguir su carrera que fue la astronomía, entre otras cosas que hacía él, Fue inspirado también a su vez por Richard Feynman, que él era un físico que trabajó en diferentes áreas también de la astronomía, de la física, incluso también a nivel de consultorías, digamos, para cosas industriales, a través de, por ejemplo, el desarrollo de fórmulas, el desarrollo de, ¿qué se puede decir?, formas para analizar datos. Yeah. Entonces Richard Feynman inspiró también a Carl Sagan. Creo que a su vez, obviamente, también está inspirado por otros científicos. Pensaría yo que, hablando de la divulgación científica, comenzó mucho, mucho antes de Carl Sagan incluso. Por ejemplo, dentro de los mejores libros de divulgación científica todavía se le considera al libro de Charles Darwin que escribió sobre el origen de las especies. Justo vamos a hablar eso en el próximo bloque, no te adelantes. Dale, entonces, tenemos entendido que él fue como el más mediático de su época. Científico, Carl Sagan. No sé si nos puedes compartir un poco sobre, porque tú lo debes tener mucho más claro, algunas contribuciones dentro del campo de la ciencia, de la tecnología que ha hecho Carl Sagan dentro de la época en la que vivió. Ajá. Él trabajó en algunas áreas, principalmente también impulsó mucho la búsqueda de otros planetas y también la búsqueda de vida en otros planetas. Entonces, ¿recuerdas que en algún momento hablábamos sobre SETI? Uh-huh. Que es la parte, es una organización que se encarga de buscar vida extraterrestre. Entonces, en todo el momento tienen sus radiotelescopios que reciben ondas a cada momento y que envía también a nivel mundial a gente que presta sus computadores para poder analizar esos datos y ver si es que lo que estamos recibiendo es la señal de vida extraterrestre. También Carl Sagan fundó la Sociedad Planetaria en Estados Unidos, que se encarga de recopilar fondos, de unir también a investigadores que están relacionados con astronomía, financian también proyectos. Carl Sagan, a ver qué más hizo, también participó en el lanzamiento de los dos Voyagers, que justamente la idea era enviar una muestra de que estamos aquí los seres humanos y cómo somos y en qué planeta vivimos. Y cómo sonamos. Y cómo sonamos, cómo cantamos, cómo tocamos, un montón de cosas en dos ondas. Es súper interesante esta anécdota del disco de oro de las Voyager, ¿no es cierto? El disco de oro de las Voyager es un disco de gramófono que acompaña las ondas espaciales Voyager, lanzadas en el año 77 y que tardarán 40.000 años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Uh-huh. Estamos hablando que ni siquiera viviremos para entender a dónde llegaron. Uh-huh. No sé si quieres que te cuente una anécdota súper interesante sobre Apple y Sagan. De una. En 1994 los ingenieros de Apple bautizaron al Power Mac 7100 con el nombre en clave Carl Sagan, con la esperanza de que Apple ganara miles de millones con la venta del mismo. El nombre solo fue utilizado internamente, pero a Sagan se enteró obviamente de esto y le preocupaba que se convirtiera en un medio de promoción del producto y envió a Apple una carta de desestimamiento, o sea que por favor no lo hagan, ¿no? ¿Verdad? Que por favor no me metan en esas cosas. Apple aceptó a regañadientes, pero los ingenieros respondieron cambiando el nombre clave interno a BHA, yeah. Butthead Astronomer, astrónomo cabezota. Ya. De cierta manera insultando por este cambio que se le brindó. Entonces Sagan denunció a Apple por difamación ante el Tribunal Federal de Estados Unidos. Bien. El tribunal aceptó la petición de Apple de desestimar la concesión de Sagan y opinó que esto había sido simplemente un malentendido. Pero Sagan nuevamente volvió a arremeter contra Apple en el año 95 y ganó Sagan. Uh-huh. Así que en el año 95, noviembre del 95, se llegó a un acuerdo extrajudicial y la Oficina de Patentes y Marcas de Apple emitió un comunicado conciliatorio. Apple siempre ha sentido un gran respeto hacia el Dr. Sagan. Nunca fue la intención de Apple causarle al Dr. Sagan o a su familia ninguna vergüenza o preocupación. Querían llamar la atención. Algo así, de verdad que sí. Entonces es súper interesante conocer que hasta Sagan se ha metido en litigios federales con marcas tan grandes de por sí. De verdad. Bueno, nos vamos con la primera pausa musical. La primera pausa musical está a cargo de la Rocola Bacalao con Guayaquil City. ¿Estamos correctos? ¿No? Entonces que me ponga la primera pausa. No sea malito. ¿Qué voy a hacer? Un aleatorio. Muchas gracias. Buenas. Yeah.

Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya volvimos con esta cháchara científica. ¡Sí! ...9 de noviembre de 1914... ¿qué pasó el 9 de noviembre de 1914? ¿Alguien ha donado sangre? No. Ah, sí, sí, claro, obviamente. Sí. Sí. Yo estoy acordándome hace cuánto doné sangre. Sí. Oye, date cuenta, ¿no? De verdad que yo siempre digo, hay este mito, ¿no? Yo he escuchado a varias gente, este miedo de que cuando tú donas sangre y te llaman de la Cruz Roja, algo tienes. O algo te pasa. Ah, alguna sí. enfermedad tienes por ahí metida. Sí. Y siempre dicen, esperemos que no me llamen, esperemos que no me llamen. Y de verdad, a veces que no te llaman, pero a veces te llaman, a veces te van a decir, disculpe porque el señor Fernando Flores. Y se va a decir, claro, nos llamamos la Cruz Roja y comienzas a saltar, ¿no? Dice, si queremos confirmar unos datos, señora. Ah, y tú así, dígame que tengo. Dígame que tengo. 1914, 9 de noviembre, es la primera transfusión de sangre registrada. El doctor Luis Agote, médico e importante investigador argentino, fue el creador de la técnica de transfusión de sangre mediante citrato de sodio, mediante método que evitaba la coagulación. Dicho doctor realizó la primera transfusión con esta técnica de fundamental importancia terapéutica. El 9 de noviembre de 1914 en el Hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires, esto fue realizado. De verdad, súper interesante conocerlo. Y vamos a comenzar con la segunda parte y algo que nos hablabas tú, Roberto, en el bloque anterior es sobre Charles Darwin y la teoría de evolución. El origen de las especies. Por eso lo tenemos a nuestro amigo Javier, que nos va a hablar un montón sobre el origen de la especie, ¿no? Un poquito aportando. Ayudarán, por favor. Un montón sobre el origen de la especie. Charles Darwin nace el 12 de febrero de 1809. Muere el 19 de abril de 1882. Naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente y el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que se plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra del año 1859, El origen de las especies. Javier, no sé si nos puedes contar un poquito más al respecto. Tú tenías un poco más tarde ese asunto del libro del origen de las especies de Charles Darwin. Bueno, Fer, un poquito te cuento, y una anécdota, buena experiencia que me ayudó un poquito a entender fue, aparte de ver leer capítulos de sus escrituras, pues les recomiendo igual a los audioscuchas que vean la película. No sé si ustedes han visto la película de Charles Darwin. ¿Cuál es? No recuerdo el nombre, pero habla de la vida de él, más se concentra en su vida pero da a mostrar los indicios de cómo él estuvo en una preocupación enorme, porque recordemos que su esposa era religiosa y en cambio él quería demostrar que había otras energías que tal vez movían pues esto del mundo, de los procesos biológicos y todo eso. Entonces, creation. Creation, exacto. Así se llama en inglés. Yeah. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerdo pues esa película igual, y la verdad que fue para él creo que fue tan desafiante, o sea, dar estos primeros indicios para dar o explicar, ¿no?, cierto, la naturaleza en sí, los procesos que existen. Uh-huh. Sus aportes en general fue cómo, y bueno, y justo por sus expediciones en el Beagle, que pues fue una expedición también la más conocida que bordeó desde Sudamérica, por ejemplo, pasando por Argentina, por la Patagonia, y luego se llegó pues a las Islas Galápagos, y ahí fue el donde él observó pues estos, los pinzones de Darwin que se le conoce. Sí. ¿Cuáles son los pinzones de Darwin? Son aves. Son unas aves de pequeño tamaño, y pues que se caracterizan porque sus picos, por ejemplo, son de diferente tamaño y forma, por ejemplo, y eso es lo que él le llamó la atención, justamente. Entonces fueron bautizados en honor a él. Exacto, fueron bautizados en su honor, y en sí fue pues esto, se dio cuenta de que había un patrón de que es de similitud, por ejemplo, de que, y él asumía pues que podrían haber venido de un ancestro común. Entonces evolucionando, por ejemplo, evolucionando su morfología, ¿no? Cambiando un poquito de acuerdo también a su lugar donde se encontraban. Por ejemplo, desde ahí comenzó a llamarse, por ejemplo, aves que son fructívoras, por ejemplo, le comen cierto tipo de frutos, otras insectívoras, por ejemplo, gracias a sus picos modificados, un poquito más largo, pues le permitían acceder a estos alimentos. Él se dio cuenta de esa parte, ¿no?, de que evolucionaba, y pues esta evolución, de acuerdo al área donde se encontraban estos animales, era justamente, había una influencia de los factores, muchas veces de los factores ambientales. De lugares de donde residían o donde habitaban. Exacto, de donde residían específicamente, y viendo su forma de alimentarse, por ejemplo. ¿Tenemos claro dónde Charles Darwin, en esta expedición, dónde fue el lugar en el cual más realizó sus estudios? ¿Fue en los Islas Galápagos? Bueno, te cuento un poquito de cómo, no sé exactamente dónde fue donde hizo más investigación, pero él recorrió todo este perfil, por ejemplo, costanera, desde la Patagonia, que te puedo comentar. Entonces justo él fue recolectando evidencia, por ejemplo, de eso, muestras, por ejemplo, recolectando animales, igual, y más de observaciones que él veía, tanto de flora y fauna en estos lugares. Uh-huh. Y aquí hay una anécdota súper interesante. Por ejemplo, estabas hablando, por ejemplo, Robert, sobre Carl Sagan, de que si posiblemente él fue el primer divulgador, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, aquí también los Darwin, por ejemplo, lo podríamos asociar, que también fue, comenzó, ¿no?, como que su curiosidad por conocer estamos hablando que en el año 1859 que él lanza el libro del origen de las especies, podríamos considerar que este es un libro de divulgación científica, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo así, pero lo interesante, por ejemplo, él fue como un, no fue como un naturalista pagado, por ejemplo, pero fue como un, digamos, un voluntario. Fue su iniciativa lo y claro, por lo que él necesitó hacer todo lo que hizo. Exacto, por las ganas de también conocer otros lugares. Y por ejemplo, ahí no sé si han escuchado de la ciencia ciudadana que a veces abordan, por ejemplo, es de que muchas gentes voluntarios comienzan a ingresar a este mundo de las investigaciones científicas, no teniendo una formación, sino que es las ganas y las ganas de aprender. Entonces eso fue como que Darwin fue, apoyó en estos viajes, y pues ayudó a dar estos inicios, ¿no?, de estas teorías, todo eso. El origen de las especies es un libro de Charles Darwin publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. El título completo de la primera edición fue On the Origin of Species by Means of Natural Selection, el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Estamos hablando que es un libro de 502 páginas, y les vamos a hablar una por una de qué se trata. Sería una nos locura. Vamos hasta las 7 de la noche aquí hablándoles una por una de mañana. De mañana. A ver, tengo entendido que, bueno, si lo pueden, lo investigamos para poder tratar de resumirlo en lo más posible para poder explicarlo al público. Bien. Y lo resumimos en 2, 4, 6, 8 puntos. Ya. 500. Son dos páginas resumidas en 8 sí. puntos. Deberían pagarme por hacer esto. primer punto. Resumen de la teoría de Darwin. Cada especie es suficientemente fértil para que, si sobreviven todos los descendientes para reproducirse, la población crezca. ¿Estamos hablando que es un hecho? ¿Qué creen ustedes? Uh-huh. Sí, sí tienen la capacidad. ¿Todas las especies tienen la capacidad de reproducirse? General, hablando en tu campo en particular. En mi campo, por ejemplo, de mamíferos marinos, todas tienen la capacidad de reproducirse. ¿Siempre macho con hembra? ¿O puede alguna especie solo reproducirse por sí misma? ¿Hay alguna especie que se reproduce por sí misma? Son... insectos, creo que son, ¿no es cierto? Son ya otro tipo de reproducciones asexual, por ejemplo, pero ya estamos hablando de microorganismos, sí, en la parte de biología de marina siempre es macho hembra. Sí, en la parte de vertebrados, por ejemplo, porque ya. De ahí, de la parte marina, tienes muchos igual, bacterias y microorganismos, invertebrados y muchas cosas. Nosotros somos vertebrados, los seres humanos, entonces ahí tenemos claro de que, como les decía, cada especie es suficientemente fértil y tenemos la capacidad de reproducirnos, y con esto nos damos cuenta, y creo que es evidenciado dentro del mundo, que la población crece. Exacto. Y no para de crecer, y deberíamos dejar de crecer hasta para evitar, como decíamos otra vez, que debíamos de evitar reproducirnos para evitar el calentamiento global. Claro, un hijo menos es mucho menos CO2 equivalente en la atmósfera. Es mejor que no comprar un carro, dice. Uy, es mejor que todas las opciones ecológicas que te puedas imaginar. Sí, es bien gracioso porque justo había estos diagramas que están saliendo por internet y te ponían la referencia, ¿no? Un carro, consumir menos en fundas plásticas. Dale. Y ves así como un crecimiento exponencial, pero cuando ponen no tener hijos se sube un montón, así ese diagrama es increíble. Entonces, ahí está evidenciado que debemos de dejar de tener hijos, y los que no tienen se aguanten. Entonces ese es un hecho, el resumen de la primera teoría. La segunda teoría: aunque hay fluctuaciones periódicas, las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. Tenemos entendido eso. Siempre hay este asunto de la vida y la muerte, ¿no? O sea, siempre dicen que porque uno nace el mismo día otro muere, pero hay ciertas poblaciones en el mundo que sí podemos evidenciar que hay fluctuaciones, pero que siempre se van para subir. Entonces, no sé, a nivel de la parte de especies marinas, no sé si nos puedes tú comentar un poquito con respecto al grado de crecimiento, y si es que por este asunto del calentamiento global, por así decirlo, las especies también se están viniendo a la inversa en su crecimiento. Obviamente, Fer, porque bueno, ahí las condiciones, por ejemplo, en la parte marina, desde las oceanográficas, por ejemplo, desde la temperatura, por ejemplo, mucho afecta su metabolismo cuando aumentan la temperatura, entonces no les permiten realizar todos sus procesos biológicos, como reproducirse, por ejemplo. Entonces, igual, por ejemplo, a nivel mucho más pequeño, no sé si es que han escuchado la productividad de esto del fitoplancton, zooplancton, un poquito, que son como que los productores primarios que nos... Como las plantas, ¿no? Tenemos las plantas en la tierra, tenemos aquí también estos organismos marinos que consumen elementos del medio, por ejemplo de CO2, y pues nos producen oxígeno, que eso es justamente lo que aporta. ¿Cómo les llamas a los animales que comen fitoplancton? Son los zooplantónicos. Yo pensé que iba a hacer ese ejercicio del ejercicio del chavo, ese. ¿Cómo se llaman los que comen carnívoros? Algo similar, ¿no? Sí. Interesante. Sí, ahí, bueno, esos son los dos elementos, por ejemplo, el fito y el zooplancton, que conforman el plancton en general. Entonces, zooplancton, un poquito para que la gente se vaya reconociendo, por ejemplo, esta parte. Zooplancton, larvas de muchos crustáceos, camarones, cangrejos, todo eso, y obviamente ellos necesitan un alimento. Entonces, su alimento va a ser justamente el plancton, el fitoplancton, que van a ser las algas microscópicas, todo, y diferentes tipos de especies que hay en esta taxa, ¿no? Eso sí. Wow. Dos puntos que acabamos de topar que son un hecho. Como les decía, las especies, somos fértiles, nos tenemos la capacidad de producirnos, y las fluctuaciones periódicas de las poblaciones. Estas dos teorías de Darwin en ese momento como su nombre lo dice, en teorías, conforme fue pasando el tiempo fueron descubiertas y fueron vistas que son un hecho de verdad. Uh-huh. Vamos a volver con las próximas en el siguiente bloque. Nos vamos con la canción, ahora sí con la canción número 3 de mi amigo controlador que no me está haciendo caso, ¿sí ve? Entonces, nos vamos con la canción número 3. Esta canción es de Rocola Bacalao. Esa sí no, es de Rocola Bacalao y nos, esta es Guayaquil City. Que me dejaste por exigir, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. Donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste, we'll be right back. El nombre de Piton. ¿Se te recuerda algo? No. Yo te traigo cosas que para converses con su familia y sus amigos. Chévere, ¿verdad? Hace aprender, a ver. El nombre de Pete Dunne, estamos hablando de esto de la evolución, es súper interesante que saber que toda evidencia científica muchas veces descubierta a veces es un fraude. Simplemente para darles un contexto, el nombre de Pete Dunne se basó en unos restos óseos, en concreto un cráneo parcial, un diente suelto y una mandíbula con dientes, supuestamente descubiertos en Inglaterra en el año de 1908 en Pildon, un pueblo de Sussex, en Francia. Un obrero los encontró en una cantera y se los entregó al arqueólogo aficionado Charles Dawson, que los presentó junto al eminente paleontólogo Smith Woodman del Museo Británico, y durante años se mantuvo el debate sobre el origen de estos restos, y la prensa dijo que muy probablemente correspondían al eslabón perdido denominado el eslabón perdido de una parte del origen de la evolución del ser humano. Estos restos fueron aceptados por la comunidad científica sin mayores análisis, debido principalmente a que era perfecto, idéntico a la idea de aquella época sobre el eslabón perdido que había sobre esta evolución. La idea de esa época era que el eslabón tenía que haber tenido un gran cerebro, pero igualmente presentar rasgos simiescos y evolucionar posteriormente a una apariencia humana, idea contraria a la demostrada ahora en los estudios de fósiles verdaderos. El problema es que este fósil fue descubierto en el año, como les decía, de 1908, y 50 años después, en el año de 40 años después, en el año de 1953, fue descubierto que fue un fraude. ¿Cómo fue descubierto? Porque finalmente un dentista determinó que la mandíbula de este esqueleto correspondía a un orangután, el diente suelto a un mono y el cráter a un homínido, que es un Homo sapiens. A partir de ahí comenzaron los análisis, el contenido de flúor de los huesos demostraron que el enterramiento había sido intrusivo, había sido puesto ahí, así como el color de oscuro de los huesos se debió a un tratamiento químico para uniformar las diferencias del color entre la mandíbula y el cráneo. Nadie sabe quién cometió el fraude y algunos lo atribuyen a los descubridores originales, señalando sobre todo a Dawson, al científico, motivado por el hecho de que en las Islas Británicas no había sido descubierto ningún fósil humano, y este señor en particular quería mostrar al mundo y principalmente Europa que en Inglaterra sí había podido encontrar fósil humano en particular. El fraude de Pete Dunne, para que lo tengan en conocimiento y puedan conversar con su familia y sus amigos y vecinos y demás. Bueno, seguimos, ya se nos acaba el tiempo, de verdad. Y vamos con la tercera. Tercera teoría de Darwin. Los recursos como los alimentos son limitados, no ilimitados, limitados, y son relativamente estables en el tiempo. Esto ha sido demostrado que es un hecho y lo podemos evidenciar ya actualmente en las condiciones que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí. Entendemos que mucha de la comida que ahorita consume actualmente el ser humano se podría comenzar a agotar. No sé si tú nos puedes dar un poquito de... Con respecto al mar, o sea, no sé, tenemos mucho conocimiento porque a Roberto le gusta el sushi. Ah, eso también. Y muchas de las especies que come ya están en peligro de extinción, por eso me decía que vaya a comer rápido. Al contrario, que no come. Que ya no come. Eso sí, bueno, sí, en resumen, por ejemplo, recordemos de que el reproducirse, por ejemplo, una especie para reproducirse va a necesitar recursos, va a necesitar alimento. Entonces, justamente, mucho de esto, si pasa algo con el alimento, por ejemplo, que viene desde las zonas primarias, por decir, obviamente va, si no tienes alimento, tu capacidad de reproducirse puede que sea, que baje, por ejemplo, y no hasta... que puedo decir que no puedas realizar la reproducción, por ejemplo. Y esto, pues ya en temas, por ejemplo, del calentamiento global, lo que está pasando, obviamente, ocurre justamente en tanto en animales marinos como en animales terrestres, que ya no hay el alimento suficiente, por ejemplo, para algunas especies que lo necesitan. Sí. Eso responde mucho al crecimiento del ser humano, a la tal indiscriminada de muchas extensiones de terreno que existían para el alimento normal de las especies. Entonces se puede evidenciar mucho, el anterior programa comprendíamos también desde el punto de vista de los mamíferos, en específico de los osos, cómo su medio ambiente es alterado, y es... principalmente decíamos el culpable es el ser humano, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta para saber qué es lo que nos depara, ¿no? El futuro, qué es lo que nos depara, sí, lo que viene, porque en teoría o algún momento tal vez no sé si sea posible que el planeta Tierra no dé más de sí y tengamos que comenzar a buscar otro lugar donde habitar o existir. El cuarto resumen de la teoría: sobreviene una lucha por la supervivencia. Lo vemos en todos los niveles, en ¿no? todos los niveles, en humanos, por ejemplo, en muchos animales. Es el más fuerte y el que se adapta también al medio, pues consigue alguna ventaja por sobre el otro. Ventaja, sí. Los individuos de una población varían considerablemente unos a otros. Este es el quinto. Esto es un hecho, también lo consideramos un hecho. Sí. Vemos como no todos somos iguales a otros, eso tomando en cuenta la población de un país, mucho más tomando en cuenta, comparándolo país contra país y al otro lado del mundo. Exacto. Vemos que somos muy diferentes entre unos y otros. Sexta, gran parte de esta variación es hereditaria. Tenemos en cuenta que esto es también por la evolución y que nos hemos mezclado todos entre todos, ¿no? De sí. Verdad. Por colonizaciones, viajes y demás. Séptima, y a partir de aquí son dos inferencias. O sea, esto no es considerado hechos de claro. las ocho teorías de la evolución. Los individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse. Los individuos más aptos tienen más probabilidades de sobrevivir y más posibilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos hereditarios de las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural. Esto es una inferencia. Esto puede ser como no puede ser, y lo evidenciamos porque el ser humano ha podido encontrar medios para sobrevivir a pesar de circunstancias muy adversas. Exacto. Y el octavo y último, ya para despedirnos, ya se nos acaba el tiempo. El octavo y último, este proceso lento da como resultado cambios en las poblaciones para adaptarse a sus entornos, y en última instancia estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. De verdad nos deja grandes lecciones y cosas por aprender y entender este libro de Charles Darwin, del origen de las especies. Abordábamos este tema porque en este mes se hace muchos años atrás, en el año de 1859, lo he venido mencionando todo este tiempo, fue lanzado este libro al mundo, y de verdad que a partir de esta fecha nos enseñó mucho y nos sigue enseñando mucho. Sí. Hasta la actualidad, de verdad que sí. Y una cosita bueno, para finalizar igual, por ejemplo, estos son unos aportes, ¿no? Y como evidencias, ¿no? Recordemos de que sigue siendo unas teorías, y hasta que no aparezcan nuevas cosas o evidencias que digan lo contrario, pues justamente ahí está lo chévere de la ciencia, o sea que Se sigue descubriendo. A veces esto no, los científicos nos equivocamos, pero justamente eso es la ciencia, para poder les instamos y les invitamos a que vean la película Creation, de sí, película lanzada en el 2009. Les digo por quién es producida, no, eso no debe valer, ¿no? No, les digo de película de año 2009, Creation. Es tratada sobre los hechos que Darwin protagonizó pasó. Darwin en todo este viaje para descubrir todo lo que descubrió y demás. De verdad que les invitamos a verla, búsquenla en internet, de ahí, de todo por ahí, y véanla, de verdad súper recomendada. Nos estamos despidiendo antes de despedirnos, les voy a invitar a que escuchen la siguiente canción. Nos despedimos, siguen la canción y vamos con el corte. Pero bueno, de verdad les agradecemos por haber estado ahí. Como les decía, la próxima semana estamos haciendo todas las tratativas por tener una persona que pueda abordarnos sobre el tema de la cueva de Estallo. Esperamos contarla y les estamos contando entre las semanas si es que pudimos o no, y esperemos que sí, de verdad que sí. Le agradezco mucho a Javier y a Roberto por haber estado con nosotros. Despídense, chicos, por favor. Muchas gracias, Diego, nuevamente por compartir este espacio, y también a todas las personas que nos escuchan. Acuérdense, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram como Quinto Pilar. Entérense de lo que hacemos. Javier. Gracias, Diego. Igual, muchísimas gracias igual a los que nos escuchan, y pues sigan interesados en este programa y continúen escuchando. Y no se olviden, la Semana de la Ciencia, la próxima semana en el Museo Interactivo de Ciencias, Inchalagua y Avenida Maldonado. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Todas las mañanas yo le pido a Dios, una para la tierra y otra para vos. Todas las mañanas yo le rezo a Dios, una para la tierra y otra para vos. Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Ay, Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Oh, río.